¿Qué tal, Omar? Para vos y toda tu audiencia, a mí me digo un gusto volver a charlar con ustedes y bueno. Gracias por atendernos, Miguel. No, por favor, un gusto. Bueno, en realidad, varios temitas queríamos hablar con Martín, con vos. Ayer hablábamos con la gente de la CGT Regional, qué opinaba con respecto a si se iba Moyano, si no se iba Moyano, toda esta versión que ha aparecido. Y hoy queríamos tener la palabra del gremio adherido, con vos, y tener tu opinión también, Miguel. Bueno, sí, yo te voy a hablar en forma personal, ¿no? Porque esto no lo hemos... O sea, hemos estado siempre hablando con los muchachos, pero no hemos tocado el tema en profundidad. Por eso te hablo personalmente. Ajá. Creo que nosotros no tenemos que ser tan hipócritas. No lo digo por Daniel, que habló ayer, ¿no? Bajo ningún punto de vista. Tengo diferencias, pero eso aparte. Pero todos sabemos que en Buenos Aires... ha habido reuniones en distintas organizaciones gremiales entre los gordos, los independientes y el sector de la otra CGT. Ha habido tres reuniones en las cuales el tema ha sido el compañero Moyano. Ignorar esto, todos viajamos a Buenos Aires, estamos con nuestro secretario general, conversamos y sabemos qué es lo que está pasando en el mundo de la capital, ¿no? Y bueno, el tema es Moyano, sí, pero yo no creo que para la democracia sindical hoy sea bueno arrebatarlo, sacarle a alguien quien tiene mandato por un año más. Yo creo que este es el momento donde el mundo sindical se tiene que juntar. No es el tema, se va Moyano y volvemos todos. Yo creo que es un error gravísimo, lo digo con las goleadoras puestas, ¿no es cierto? Por ahí estoy equivocado. Hay que sostener al compañero, hay que hacerle ver algunos errores que cometió, que lo ha cometido. Y bueno, y seguir, ¿no es cierto?, funcionando como tiene que funcionar la CGT. Ningún gobierno puede sacar a un compañero de la CGT y poner a otro con nombre ya establecido como lo tiene el gobierno. Entonces, yo creo que para la democracia sindical, lo mejor que hay es que los trabajadores, no como dijo el ministro de Interior ayer, que miente descaradamente cuando dice que los trabajadores son los que pusieron a la actual CGT y los trabajadores. No, los trabajadores no tienen incidencia porque no votan. Acá los que votamos somos los congresales. Yo hace años que soy congresal de mi gremio, y cuando me llama mi compañero me dice, mirá, esto, o sea, los que somos congresales, esto está así, aquí hay que votar cuando se apunte a fulano, y bueno, vos tenés ese botoncito ahí en el codo, que cuando llega el momento, ahí en el Congreso, lo apretás y te queda la mano levantada. Está bien, Miguel, pero se supone que justamente ustedes son los representantes de los trabajadores también, ¿no? Por supuesto, pero no somos los representantes, pero somos congresales que vamos con un mandato. Claro. Es diferente cuando el trabajo es como la votación que hubo hace un domingo atrás. La gente va y vota, ¿no es cierto? Algunos votarán mandado, otros votan lo que le parece, ¿me entendés? Lo que le parece mejor. Miguel, buen día. Martín lo saluda. ¿Cómo anda? Martín. ¿Qué es lo que debería hacerse? ¿Debería ser una elección directa como por ahí ha sucedido en CTA? ¿Le parece usted que CGT tendría que hacer lo mismo o debería mantener la elección a través de delegados de los secretarios generales? Yo creo que el trabajador tiene que tener privilegio de votar a quien cree que tiene que estar, ¿no es cierto?, al frente de la central obrera. Porque acá estamos equivocados si pensamos que lo sacamos a Moyano. Moyano va a perder el poderío sindical que tiene, al contrario. Entonces, yo creo que estamos cometiendo errores cuando uno va y tiene reunión de comisión directiva, como te digo, yo pongo mi punto de vista y digo que no es bueno para la democracia sindical que el compañero Moyano se tenga aquí ante tiempo, cosa que no creo que lo haga, pero bueno, eso se maneja arriba, ¿no? Entre rosca y rosquita se maneja arriba y bueno, hay una orden de que Moyano es una piedra en el zapato para el gobierno y bueno, y ya ha habido tres reuniones, una en una sede sindical muy allegada al moyanismo, y bueno, pero las cosas a veces se dan así y uno la tiene que aceptar. Pero ya digo, son mentiras, nosotros podemos ser representantes de trabajadores, pero el voto directo lo tiene que tener el trabajador y no congresales que vamos y ya vamos con un mandato a un congreso, ¿no? Miguel, ¿esta postura que tiene usted es compartida por alguien en su gremio? ¿Ha podido hablar con gente de otros gremios, quizá a nivel nacional? Porque nunca, a ver, de elecciones directas en la CGT ni siquiera se ha lanzado el rumor, ¿verdad? Nunca se ha hablado, no ha quedado. Son las cosas que hay que cambiar en la democracia sindical. Si queremos renovarnos, tenemos que ir cambiando, no solamente el aspecto dirigencial, sino el aspecto que lo compete, porque eso da más claridad, y se siente... Lógicamente, esto, cuando yo hablo esto, pareciera que tiro una bombita, pero... y lo he hablado, sí, a nivel nacional, y bueno, a veces no tiene eco, pero... yo creo que es lo mejor, ¿no es cierto?, porque... la democracia sindical, ¿cómo hace un político para llegar? Lo vota la gente, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo, que nos vote la gente, y si la gente está de acuerdo, iremos, y bueno, y si no está de acuerdo, irá otro compañero, pero siempre un compañero de la dirigencia va a estar al frente de algo, ¿no es cierto? Y bueno, yo tengo mi postura, por ahí media crítica, por ahí muy poco la comparten porque digo esto, pero... Si en otro lado se hace, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Es cierto, sí. Otro con esto se estaría cambiando también el modo de elección en todas las regionales, ¿o no? Pero por supuesto, y es lo más limpio que hay, ¿no es cierto? Que la gente, porque vos por ahí la inducís a la gente, no, tenés que votar aquí. La gente cuando se mete en un lugar vota lo que le parece mejor, ¿no es cierto? Y por ahí... En el 2002 estamos hablando de Mamoyano, porque la gente tiene preferencia por él, pero bueno, esto es pedirle pera al olmo, ¿no? Porque esto todavía no está ni tornándose verde, pero yo mi pensamiento, y lo he hablado con algunos dirigentes más llegados que siempre estamos juntos, que es lo mejor que hay, ¿no es cierto? Porque vos vas hasta 4 horas en un congreso y ya sabés para lo que va, ¿no es cierto? En cambio, habiendo una elección y poniendo los hombres que creen que pueden estar frente a la CGT, la gente votará y dirá quién quiere que vaya y quién quiere que le dirija los destinos de ¿no es cierto?, del trabajo. Miguel, otro tema, bueno, tiene que ver con la convocatoria para fin de este mes con respecto al Consejo del Salario, el pedido de un mínimo, ¿cuál es la opinión de ustedes? Nosotros creemos que, y siempre lo hemos dicho, si usted mira la grabación que yo he tenido con ustedes, lo que he dicho, esto tendría que haber llegado mucho antes, antes de que se inicien las paritarias, no cuando ya están terminando las paritarias. Vos calculá que todos los gremios han arreglado este salario, ya la mayoría, ya no quiero pecar si queda alguno por arreglar. No, pero la mayoría arregló, sí. La mayoría arregló. Y la mayoría ha arreglado para el año que viene. Claro. Entonces... el salario mínimo vital y móvil, ¿no es cierto?, que no creo que pase de los 2.300 a los 2.400, más o menos lo que se está rumbeando, no creo que llegue a los 2.600, pero ni loco. Entonces, llega, ¿no es cierto?, y se va a pagar en cuota, y se va a terminar de pagar en febrero el año que viene. Es decir que es una buena proporción la que se está hablando de 2.600 pesos, creo que es lo correcto. Que no se va a llegar, no tenga ninguna duda que no se va a llegar a 2600, pero llega a destiempo, llega en cuota, tendría que ser, qué sé yo, ahí cortito. Ayer tendría que ser. ¿Cómo? Tendría que ser para ayer, digo. Pero ninguna duda, por eso te digo, tendría que haber sido antes y ahí sí vos tenés margen para pelear nuevo salario. Pero llega cuando vos ya arreglaste todos los salarios. Uh-huh. Ese es el tema que hay que corregir, hay muchas cosas que hay que corregir. Para el trabajador no es bueno, vos calculás. Se va a pagar una parte, no sé, estamos en agosto, septiembre, poner que se arregle, bueno, poner que digan octubre, diciembre y febrero. Ya pierde incidencia porque se va ahí a 2.400, a 2.350 pesos y entre cuotas pierde la... Es como los salarios que hoy nosotros, gracias a Dios, nosotros arreglamos en dos veces, ¿viste? Arreglamos en julio el 27,7 y en octubre lo que restaba, prácticamente... Ahí nomás, no llegamos al año que viene, pero igual, cuando se arreglan dos o tres veces, el trabajador con la inflación pierde todo el sustento que en su momento puede tener si lo cobra de una sola vez. Ayer un oyente que dice llamarse Sergio justamente preguntaba, dice, ¿qué pasa con el aumento de los vigiladores? Decía, ¿qué hace el gremio? Dice, es una vergüenza que terminemos de cobrar en octubre. Bueno, está bien, si él cree que es una vergüenza que vaya al Ministerio de Trabajo de la Nación y pida que se lo homologuen de una vez. Claro, nosotros lo que decíamos es que la mayoría de los gremios, casi todos han arreglado para, no solo para octubre, para el año que viene. Con respeto le digo al compañero, no debe mirar o escuchar cómo arreglan. Nosotros hemos arreglado en dos veces, un 27,7 y un 5,6. Uh-huh. Es decir, en julio ya se pagó esa parte del 27,7 y ahora en octubre el 5,6. prácticamente lo arreglamos, hubo un mes de diferencia. Claro. Y hay otras organizaciones hermanas que han arreglado hasta marzo del año que viene. Sí, sí. Que eso, lamentablemente, yo digo por mi gremio, no quiero inmiscuirme en otro gremio, yo digo que el trabajador pierde, o sea, ya a esta altura del partido, los aumentos que se han dado ya no existen, porque la inflación se lo comió, así de clarito. ¿Quién iba a pensar, no?, que se iba a arreglar por un 33%, que sería un porcentaje grandísimo en algún momento, pero ahora es bastante normal que se arregle en ese porcentaje. Pero por supuesto, porque si el Ministerio te firma porque sabe que la real inflación es la de la góndola y no la del INDE, entonces en eso tenemos que ser precavidos y decir, bueno, pero estamos mal en muchas cosas, el trabajador tiene razón en protestar, porque antes no era así, antes había un aumento y se cobraba una sola vez, pero ahora está muy mal la cosa, el trabajador más allá de lo que pensó, de lo que votó, es un problema aparte. El trabajador tiene que tener su sueldo real, fíjate, un 33% tendría que representar, qué sé yo, un sueldo de 5.000 pesos, y sin embargo recién estamos hablando de 3.600. Lo que pasa es que por ahí para empresas chicas, ¿no?, le cuesta muchísimo, completamente de acuerdo, pagar el 33%, y al trabajador le representa muy poco también. Pero por supuesto, completamente de acuerdo que decía Omar, la empresa chica entra a desaparecer, vos imaginate acá nomás, en una planta nosotros perdimos, había 10 vigiladores, ahora quedaron 2. Claro. Y siempre perdés, ¿por qué? Porque cuando viene el aumento se empieza una chica, entonces tenés que tener una cintura para recibir el aumento y que no te saquen trabajadores. Claro, exacto. Ese es el tema. Nosotros nos sacan, a lo mejor la gente no sabe, pero las empresas que terciarizan y buscan un servicio como el que se hace de seguridad, ¿qué dice? Ante la eventualidad de algún chiperroteo que tiene económicamente, que empiezan a achicar en la terciarización, ¿no es cierto? Y así estamos. Perfecto. Miguel, te agradecemos mucho nuevamente. Ah, bueno, chao. Que tengas buen día. Chao, chao.